Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Lección número 7. Es momento de estudiarla, de repasarla y de encontrarnos con nuestro Dios por medio de este estudio. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a que abran sus Biblias, inviten a sus amigos, a sus familiares y todos juntos podamos tener este gran estudio. En esta ocasión estudiaremos un tema muy especial que creo que va a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes y más en este marco tan especial de estas fechas. Así que bueno, gracias por acompañarnos y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues llegamos a una fecha muy importante. Estamos en el marco de una gran celebración y qué mejor manera de celebrarlo que estudiando la palabra de nuestro Dios. Me encuentro con tres eminencias de la comunicación. Chicos, bienvenidos. Es un gusto que estén aquí con nosotros y esperamos que se sientan como en casa. Así que vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, pero antes vamos a conocernos un poquito más. Me gustaría que se presentaran. Empezamos contigo. Bueno, mi nombre es Shirley Cruz Reyes. Vengo de Villahermosa, Tabasco. Tengo 19 años y estudio la licenciatura en Artes Visuales. Bueno, pues yo soy Karen González Macías. Vengo del estado de Puebla y estudio Artes Visuales. Mi nombre es Alejandro Méndez, soy de Cárdenas, Tabasco y estudio licenciatura en teología. Bien, chicos, pues es un gusto que nos acompañen y vamos a comenzar a estudiar la Biblia. Pero antes de ello, ¿qué les parece si oramos? Karen, ¿te gustaría dirigirnos en oración? Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra nos ayudes a entenderla. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar leyendo nuestro versículo para memorizar. ¿Ok? Así que, Shirley, ¿nos puedes leer? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. Ah, por eso les decía que esta es una lección muy especial que queda muy bien en este marco. El título de nuestra lección es ¿cómo tratar con las peleas? Usualmente es algo con lo que lidiamos muchas veces, algo complicado para algunos. Pero bueno, tenemos que saber qué hacer en estos casos. Y quiero hacerles algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es mejor? ¿Tener una actitud pacifista o pacificadora o vivir en contiendas, pero siendo, ¿cómo podríamos decirlo así? Vivir en contiendas creyendo que estás bien. Yo creo que lo que todos buscamos es vivir tranquilos, ¿no? En paz, en armonía, alegres o en busca de la felicidad, ¿no? Que tanto se menciona, que tanto buscan las personas. Así que, bueno, en lo personal, yo buscaría pues la paz, ¿no? La tranquilidad antes de crear contiendas o querer vivir dentro de una. ¿Alguno de ustedes es una persona conflictiva? ¿O alguien que le gusta andar metido en problemas, andar? ¿No? ¿Todos tranquilos? Bueno, yo creo que problemas no, pero siempre se generan como discusiones, ¿no? Porque la defensa de nuestra razón o de nuestro punto de vista siempre nos genera un conflicto y pues todos nos vemos a veces inmersos, ¿no? En una discusión, por lo menos. Fíjense, no sé qué opinan ustedes. Pero pareciera que en las parejas siempre, he escuchado por ahí que el pelearse es algo normal, que es algo que debe haber en un noviazgo o en un matrimonio para saber que están bien y que si no hay es que la cosa anda mal. Si no te peleas con tu pareja es que la cosa está mal. ¿Eso será cierto o qué opinan ustedes? Yo creo que no. Es cierto que el ir conociendo a una persona vas a ir encontrando ciertas cosas que no te vayan agradando en cierto momento. Sin embargo, hay que aprender a querer a las personas aún de esas fallas, porque recordemos que nosotros tampoco somos la pareja perfecta o una persona sin defectos. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Por qué es que los humanos tendemos mucho entonces a entrar en conflictos, a entrar en siempre en discusiones o en siempre querer tener la razón? Yo creo que eso es lo último que mencionabas, es el punto, ¿no? Querer tener la razón, querer ser yo el que gane, porque incluso en la naturaleza se ve esto, ¿no? De querer ser el más fuerte, de dominar, ¿no? Y más en cuando hablamos en una pareja. Tristemente están estos dos movimientos que en algún momento nos afectan, o lo hemos escuchado, que es el machismo y el feminismo. Entonces siempre algo de esto sale y es como que yo quiero ganar, yo quiero tener la razón, yo quiero estar por encima de ti, aunque no sea quizá no el interés principal de la discusión, pero muchas veces dejamos a un lado el amor, dejamos a un lado el perdón y nos ponemos a discutir. Y bueno, yo me he encontrado tristemente en algunas discusiones y quizá he escuchado algunas en donde se van mencionando diferentes temas porque eso se presta en la discusión, ¿no? Ir sacando en cara todo lo que ha pasado, todo lo que se ha reprimido porque no se ha perdonado. O porque no ha habido quizá el verdadero amor, ¿no? Que perdone y olvide y hasta ahí. Sino que siempre es que no, es que tú la vez pasada hiciste eso y entonces, y la discusión se vuelve más pesada, más grande. ¿Por qué? Porque no hubo perdón en la discusión anterior y se vuelven a tocar todos los temas. Y siempre queremos es tener la razón y dejar a la otra persona como mal, no hacernos la víctima y decir, no, que me pida perdón. O no sé, tantas cosas así son las que he visto que suceden, ¿no? Y quizá lo he experimentado en algunas ocasiones. Y ese es el problema, ¿no? Querer tener la razón, querer quedar como el que ganó. Fíjense, algo muy interesante en el versículo que leyó Shirley. Y voy a invitarlos a ustedes en casa a que abran sus Biblias en Proverbios 17:1. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Será que es mejor estar en paz, aunque solo tengas un pedazo de pan, O a vivir siempre peleándote con tu familia, pero que haya comida abundante? ¿Qué será más importante? ¿Qué es más importante para ustedes? Pues yo creo que, en lo personal, yo creo que preferiría la paz. Preferiría estar tranquilo, aunque no tenga todas las comodidades o beneficios, pero no la guerra. Yo creo que es más incómodo porque pues uno no disfruta la vida, uno no disfruta de las situaciones, no disfruta de la familia. Y pues si estás en paz, creo que es mucho mejor, ¿no? De hecho, no sé si ustedes han visto una imagen por ahí que vi una vez en el Facebook de una persona, unos niños de África, que aparecen sonriendo súper bien y dicen las mejores sonrisas o las sonrisas más sinceras que existen en el mundo son donde no existe nada más que eso. Porque sabemos, ¿no?, cómo se sufre en algunos lugares donde hay pobreza extrema, donde no se tiene nada más que ellos mismos y las personas pueden sonreír. Entonces yo creo que más que las posesiones materiales, más que riquezas, más que comodidades, la felicidad la encontramos, no en eso, sino en uno mismo, ¿no?, en conectarnos con Dios y con las personas y saber que aunque haga falta muchas cosas, pero tengamos, como dice ahí, un bocado seco, pero en paz, podemos ser felices, ¿no? Porque yo creo que la felicidad no concuerda con las guerras o con los conflictos. Siento que la felicidad tiene que ver mucho con la paz, y aunque no tengamos todo lo que esperamos, podemos estar en paz y con felicidad. Fíjate, creo que también tiene que ver con el orden de prioridades, ¿no?, de las personas. Muchas personas dicen, no, pues a mí me vale, yo preferiría comer un montón y estar bien acá, abundantemente, una vida abundante. Finalmente, pues soy yo y no hay ningún problema, ¿no? Pero hay personas como nosotros que es más importante el estar bien con tu familia y el estar bien, estar en paz, en lugar de tener todo lo demás. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar entonces a tener esa paz? ¿Cómo nosotros, por medio de qué nosotros vamos a poder acceder a eso? Porque podemos tener comida y vivir en abundancia y podemos tener paz también, ¿no? ¿O será que los ricos nunca viven en paz? Pues pobrecitos, ¿no? Imagínense. Yo creo que pienso que el tener una base que nos inspire a seguir adelante, a vivir en una paz, es muy importante. ¿Cómo será que nosotros podemos llegar a esto? Yo creo que la base de esto es el amor. Porque por ahí, decía ahorita que mencionabas lo anterior, me viene a la mente el dicho ese de que barriga llena, corazón contento. Y yo siento que no siempre se cumple o que incluso no tenga pues validez en ese tema que hablamos. Porque sí es cierto, igual encontramos muchas personas que tienen mucho dinero, que tienen muchas comodidades o que incluso no tengan mucho, pero tengan lo suficiente. Y pueden vivir tranquilos, ¿no? Pueden vivir en paz y podemos encontrar en sus familias amor, perdón y todo lo que es necesario. Creo que es más que nada, como tú dices, es un momento priorizar. Y creo que la base de esto esté al principio, que es el amor, y que sabemos que el amor, ¿quién es? Pues Dios, ¿no? Entonces, si ponemos a Dios en el primer lugar, todo lo que venga después nos va a permitir esa armonía, esa tranquilidad, esa paz que buscamos, pero tener a Dios en primer lugar. Porque yo creo, si ponemos las cosas materiales, lo que nos hace supuestamente felices, y a Dios lo dejamos al final, al momento que se vaya y nos quedemos sin nada, entonces entra el problema, ¿no? Por el que pasan muchas personas al perder todo. Entonces dicen, no, es que como el joven rico me quedo sin nada, entonces no me conviene, ¿no? Hacer prioridades y poner a Dios en primer lugar, que Dios es amor. Entonces yo siento que ese amor es el que nos va a ayudar a poder tener todas las cosas en paz. Fíjense, cuando uno ama a una persona y tiene algún conflicto, busca resolverlo rápidamente. Y creo que esa es una cualidad que los hijos de Dios debemos de tener. Porque si bien es cierto que somos pecadores y no podemos estar exentos de vivir en pecado, sí podemos repararlo. Sí, sí nos ha dado Dios esa capacidad de reparar nuestros errores, de corregirnos. Por ejemplo, supongamos que un día yo me peleo con Karen y le digo, ¡Karen! ¡Reacciona! ¡No! ¡Te pasas de lanza! ¿Por qué no cociste bien los frijoles? ¡Ve! ¡Se te quemaron todos! Y entonces comienzo yo a pelearme con Karen. Pues voy a hacerla sentir mal. Voy a ser grosero con ella. Va a ser una actitud no correcta. Entonces, ¿qué será más importante para Karen en este momento? ¿El corregirme y decirme, ¿sabes qué? Lo que hiciste no estuvo bien. ¿O será más importante decir, ¡Nambe Saudi! ¡Va a ver! ¡Se pasó! Y que no sé qué. Y entonces vivir con ese egoísmo. ¿Qué será lo mejor para nosotros? Yo creo que la primera frase que dice, ¿no? Una actitud pacifista, pacificadora, alguien que busque la paz. Dice la misma Biblia que la blanda respuesta quita el aire. Más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si nosotros respondemos con la misma intención que la persona que nos está afectando, o sea, en este caso, si Karen te contestara así, pues se prende, ¿no? Se le mete más leña al fuego y eso se prende más. Entonces, si Karen dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, está bien, me confundí, hice mal, perdóname, voy a aprender y voy a hacer lo mejor. O sea, la persona agresiva se queda así como que, o sea, el malo realmente soy yo. ¿Por qué? Porque pues devuelves la agredía. Entonces es devolver como bien por mal, ¿no? O sea, me agredes, me hablas fuerte. Entonces, sabemos el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no? De poner la mejilla, como se dice, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Está bien, yo hice mal, perdóname, voy a hacer lo mejor. Creo que esa actitud nos hace falta quizá a muchas personas. A veces nosotros lo sabemos, pero nos cuesta ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre es como defendernos, ¿no? Como decir, bueno, está bien, o sea, tú me agredes, yo te agredo. Y bueno, esto es lo que crea más grande el conflicto, ¿no? Bueno, miren, vamos a ir a una pausa. Y mientras estamos en esta pausa, quiero invitarlos a que meditemos en una pregunta. Y esta pregunta está basada en Proverbios 17, 9 y 10. Vamos a leerlo todos. Voy a invitarlos a casa también que busquen. Proverbios 17, 9 y 10. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Qué será más importante entonces? ¿Reprender y tratar de corregir a la persona o criticarla y entonces crear algo en el corazón que te haga simplemente tener un resentimiento más grande para esta persona? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en esta ocasión? Así que vamos a ir a una pequeña pausa y los dejamos con esta pregunta. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Regresado con nuestra lección y entonces nos quedamos con una pregunta muy interesante. Chicos, cuando nosotros vemos que alguien falla, cuando nosotros vemos que alguien comete un error, ¿qué será más fácil o qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Corregir a la persona o reprenderla o criticarla o muchas veces callar? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer entonces? Bueno, yo creo que cuando se trata de algún amigo nuestro, lo mejor es decirle las cosas. Finalmente, para eso estamos los amigos. Por eso Dios nos dio a los amigos, para que de alguna forma nos ayudemos a llevar nuestras vidas de una buena manera. Entonces, siempre hay que decirnos la verdad, por muy dolorosa que sea. Si nos hemos equivocado, de verdad tenemos que decirlo. ¿Qué será? ¿Será que el decir la verdad nos meta a veces en conflictos? ¿Qué es mejor, decir la verdad o quedarnos callados muchas veces? Ante todo, yo creo que siempre decir la verdad va a ser lo mejor. Aunque nos traiga problemas, en un futuro se verán los resultados, ¿no?, de las decisiones que nosotros tomemos. Si nosotros tomamos decisiones malas en base a mentiras, en algún momento va a salir a la luz. Entonces se crearán más problemas de los que ya se tienen. O sea, la mentira te puede ayudar a salir de un problema, digámoslo así, ahorita, ¿no? Momentáneamente. Pero a la larga te va a causar más problemas. Sí, miren, yo quiero compartir un versículo que encontré en Proverbios 19:9. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Creo que es una sentencia muy fuerte, ¿no? Pero que es cierto, o sea, realmente la verdad es muy importante, porque Dios es un Dios de verdad, un Dios que pues no se va a poner a mentir o a disfrazar la verdad, que sabemos que eso es el enemigo al que se dedica a trabajar de esa manera, ¿no? Y es importante que en una relación, ya sea de amistad, sea sentimental, haya verdad, porque si no, pues no se podrían llevar las cosas bien, porque la verdad sabemos siempre sale a la luz. Dios permite que la verdad salga a la luz para beneficio del que la necesita. Y si sale esto y sabemos que hubo una mentira, entonces vienen los problemas grandes, ¿no? En una relación de cualquiera de los ámbitos que mencionaba hace un momento. Y si nosotros no practicamos la verdad, entonces viene todo eso que estamos hablando, ¿no? La necesidad de un conflicto y luego de tener que solucionar ese conflicto. Pero siempre quedan los recuerdos, ¿no? Porque nos cuesta perdonar, que es todo lo que más o menos hemos visto en el resumen de esta lección. Entonces creo que necesitamos tener amor dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder darle al pecado el nombre que se merece, ¿no? Que bien sabemos que esto es necesario. Y como decían hace un momento, o sea, el hecho de que los amigos existan es para decirte, ¿sabes qué, Abdi? La regaste, o sea, ponte las pilas porque hiciste mal en esto. Un amigo siempre te va a tratar con tacto, y aunque te lo diga muy fuerte o muy directo o muy regañado, sabes que es tu amigo y sabes que te lo dice por tu bien. Porque esos son los buenos amigos. Decíamos hace un momento, en el tiempo que teníamos libre, ¿no? Personas que te señalen, personas que te critiquen, sobran. Porque de esos hay de a montón. Hay un montón. Pero siempre. Amigos, los verdaderos amigos son los que te dicen, ¿sabes qué, Karen? O sea, estás mal, pero ponte las pilas. O sea, puedes mejorar en esto. Y es más, te pueden dar casi que la solución hecha de, ¿sabes qué? Yo pasé por eso y lo solucioné así, así, así, así. ¿Por qué? Porque se dice igual que una persona sabia es aquella que aprende los errores de los demás. Y los amigos te van a ayudar a eso, te van a abrir los ojos. Porque se decía también, y hablábamos hace un momento, o sea, el amor no es ciego. El amor no te va a permitir tener los ojos cerrados. Y un amigo que te hable con amor, que te hable con la verdad, te va a ayudar a abrir la vista, abrir tus ojos y decir, ¿sabes qué? Realmente estoy mal. Fíjense, y nuevamente entramos al tema de qué tan importantes son las palabras que nosotros digamos. Muy importante. Las palabras que salgan de nuestra boca pueden influir muchísimo en una persona. Y quiero compartir con ustedes un versículo, y le voy a pedir a Shirley que lo lea. Proverbios 18:21. Un versículo que los invitamos en casa a que también lo busquen y lo compartan y también lo analicemos. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué fuerte, ¿no? O sea, probablemente de lo que tú le vayas a decir a una persona pueda definir su vida. ¿Qué es lo que va a pasar con su vida? Puede ser que las palabras que tú menciones sean tan hirientes que esa persona jamás pueda reponerse de eso. O que pierdas una amistad. Imagínate. O un matrimonio. Y es que no, a veces no pensamos en la magnitud, ¿no? Y la fuerza que tiene una palabra, el poder que trae después de... Porque la mente es muy poderosa y si alguien nos dice algo, lo podemos interpretar de una manera equivocada. Entonces, por eso hay que pensar bien las cosas, ¿no? A mí me ha ocurrido que o sea, soy muy, muy espontáneo. Entonces, llego y digo algo que apenas estoy pensando, que incluso ni lo he meditado bien y lo suelto. Y cuando vengo a ver, me meto en un problema. ¿Por qué? Porque se malinterpretó lo que yo estaba diciendo. Y bueno, es necesario, ¿no? Pensar bien qué vamos a decir, porque tiene un papel muy importante las palabras en las otras personas, sea para bien o para mal, como decía Abdi, ¿no? Porque una reprensión no es fácil, y mucho menos para la persona que lo recibe. Y si tú le dices algo que va a perjudicarle, pues peor, ¿no? Porque de por sí está en un problema, en lugar de que lo ayudes a solucionarlo, lo metes aún más y lo condenas y lo criticas. Creo que nuestro papel es simplemente entender cuál es nuestra labor como seguidores e imitadores de Jesús y no condenar, porque es lo que tristemente muchas veces se hace con las palabras, condenar, sabes que es que tú hiciste mal y esto y el otro. Teniendo ejemplos tan claros en la Biblia de Jesús con la mujer samaritana, de Jesús con la mujer esta que le llevaron y que la querían apedrear, ¿no? Y que le dijo simplemente que, ¿sabes qué? Vete y no peques más. O sea, Jesús mismo los perdonó y no los juzgó y no los condenó en ese momento. Le dijo, ¿sabes qué? O sea, con amor te digo, ¿sabes qué? Te puedo perdonar. Arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer y listo. Pero muchas veces nosotros como que le picamos, ¿no? La herida y seguimos ahí con eso. Es que la otra vez hiciste lo mismo y volviste a hacer esto y volviste a hacer lo otro. ¿Sabes qué? Tú no puedes cambiar. O sea, y esas palabras son muy fuertes para una persona que está en ese problema y que sabe cuál es su problema y quiere salir de ahí, pero si el amigo no lo apoya, sino más lo hunde, pues grave la situación, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes. Y me gustaría que las chicas comentaran al respecto porque creo que ellas tienen un punto de vista distinto, ¿no? O sea, estas cosas. ¿Por qué es importante las palabras en una relación? O sea, ¿qué tanta magnitud pueden tener las palabras en una relación? ¿Por qué es tan importante que cuidemos nuestras palabras al momento de estar en una relación? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, pues digamos, femenino, masculino, digamos, las mujeres pues somos más receptivas, más sensibles a lo que son las palabras, ¿no? Entonces, si luego viene, inclusive con nosotras mismas, si yo le dijera a Karen, no, pues Karen, es que me caes mal, eres así, así, así, tienes estos defectos y estos defectos, yo creo que a todos, hombres, mujeres, sería bastante, pues, bastante, digamos, incómodo. Y también depende de la madurez con la que nosotros tomemos las cosas que nos dicen. Pero yo creo que las palabras, siempre hay que saber cómo decirlas y las mujeres siempre siento que somos como más sensibles a los comentarios, a la forma en la que se dice, porque a veces podemos decir algo y no lo estamos diciendo para molestar a la persona, simplemente un comentario y pues a veces uno puede tomarlo de otra manera. No, y es que el hecho, ¿no?, de que sabemos que las mujeres son más auditivas, ¿no? ¿Y cómo conquistamos los hombres a las mujeres? Pues con el oído, porque, o sea, es lo que se dice, ¿no? Pues háblale bonito y eso. Entonces, si nosotros le hablamos bonito, le decimos cosas bonitas a la muchacha, pues es más fácil, ¿no?, de que diga, ¿sabes qué? El chavo, pues sí, me gusta, ¿no?, por todo lo que venga. Pero hablarles es una manera muy, muy buena para nosotros, o saber hablarle, ¿no?, a una muchacha. Pero ¿qué más efecto tendrá el hecho de que se le hable algo mal? Y, por ejemplo, un ejemplo aquí de mencionar, tú le dices a alguien que está en sobrepeso, tú le dices a alguien que está muy delgada, o tú le dices a alguien, ¿sabes qué? O sea, tu ropa como que no me gusta. O sea, es algo que son palabras tan sencillas, pero que crean una controversia en la mente de esa persona. Y nosotros lo dijimos a veces nada más por decirlo, ¿no? Pero en la persona queda un problema muy grande porque realmente las palabras son muy fuertes, ¿no? En algún punto yo siento que siempre llegan a perjudicar, ¿no? Aunque seamos muy fuertes, digamos. Sí, ¿cuántas vidas no tristemente dependieron de una palabra? Porque le dijeron, ¿sabes qué? Es que no te quiero. Y personas que se han suicidado y todo lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque le dijeron algo que no les gustó o algo que no esperaban. O sea, realmente las palabras, podemos decir, son de vida o muerte, ¿no? Juegan un papel muy importante en la mente de las personas que las reciben. Fíjense, las palabras tienen un impacto bien grande en las personas. Y sin duda alguna más en las relaciones. Entonces, nosotros sabemos que la base de una buena relación es la comunicación. Sí. La comunicación va a definir qué es lo que va a pasar después. Platicaba yo con mi novia acerca de las distancias y todas esas cosas, porque pues en algún momento uno se va y uno anda de un lado del país, el otro anda del otro lado. O sea, pueden llegar a suceder esas cosas. Y entonces ella me decía, mira, cuando hay comunicación, no hay ningún problema. ¿Por qué te vas a preocupar? No debe haber ningún temor, ninguna preocupación, porque una buena relación te va a llevar a una buena relación. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos decimos las cosas? Ahí andamos metiéndonos en conflictos. Entonces, muchas veces nosotros vamos a poder salvar a muchas personas con nuestras palabras también. Pero suele suceder que también a veces nos callamos. Entonces, eso es algo que debemos cuidar mucho. Por eso el consejo de Salomón es muy atinado. O sea, es mucho mejor. No importa lo que pase, no importa que no haya comida, pero es mejor vivir en paz que tener comida en abundancia y vivir peleado con todas las personas. Yo quiero invitar a los muchachos, de verdad, a que nuestra manera de conducirnos hacia las demás personas, nuestra manera de relacionarnos, sea una actitud que pueda beneficiar a los demás. Que nuestro testimonio sea tan poderoso que podamos cambiar la vida de las personas. Y de esa manera nosotros poder evitar algunos problemas. Nosotros vamos a poder evitar problemas y vamos a poder ser mejores siendo sabios. Y la sabiduría solo se gana estando de parte de Dios. Entonces, queremos invitarlos a eso también en casa. Y con esto queremos concluir. Tener una buena relación con Dios los va a ayudar a tener buenas relaciones con las demás personas y evitar futuros conflictos. Así que, bueno, los dejamos con este consejo. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que visiten la página escuelasabaticouniversitaria.org, donde van a poder encontrar diversos materiales para enseñar la lección, para comprenderla mejor, y materiales que los van a hacer conectarse con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.